Ey, ey, se te acabó el rollo. Flow poco yo. Pite dem, pite dem, pite dem, pite dem, oh, dem, oh. Lo que quieres dem, pite dem, pite dem, pite dem, pite dem, oh, dem, oh. Lo que quieres dem, dicen que tú eres mucho, pero eres poco yo. Poco yo, poco yo. Tú dices que tú eres mucho, pero eres poco yo. Poco yo, poco yo. Tú hablas mucho, poco yo. Tú bebes mucho, poco yo. Tú fumas mucho, poco yo. Poco yo. Flow poco yo, lo que tengo yo. Yo llamo a la L y prendemos todo. Tenemos el pato activo para hacerlo de todo. Y te rompo tu to. Dale de todo. Mermelada pa' los dos. Tú sabes de todo. Los 16 que tú tienes se los diste a todo. No, me gustan las malas que lo hablan todo. La que no habla le dimos dos. Si tú no cuentas nada te lo va a pasar bien, te lo juro yo. Yo. Pite dem, pite dem, pite dem, pite dem, bow, dem, bow. Lo que quieres dem, pite dem, pite dem, pite dem, pite dem, bow, dem. Tú dices que tú eres mucho, pero eres poco yo. Poco yo, poco yo. Tú dices que tú eres mucho, pero eres poco yo. Poco yo, poco yo. Tú hablas mucho, poco yo. Tú bebes mucho, poco yo. Tú fumas mucho, poco yo. Poco yo, poco yo. Poco. Si fuera tu foto un papel, yo me limpiaría los mocos. En Andalucía, ciento y pico en una moto. Yo llamo a mi hermano pa' que prenda otro. Boom, boom, boom, boom, préndelo. Con la cuta a la derecha y tú escuchas. Boom, boom, boom. Boom, préndelo. Con la puta a la derecha y tú escucha. Con la puta a la derecha y tú escucha. Con la puta a la derecha y tú escucha. Pite dem, pite dem, pite dem, pite dem, bow, dem, bow. Lo que quieres dem, pite dem, pite dem, pite dem, pite dem, bow, dem, bow. Lo que quieres dem, dice que tú eres mucho, pero eres poco yo. Poco yo, poco yo. Tú dices que tú eres mucho, pero eres poco yo. Poco yo, poco yo. Tú hablas mucho, poco yo. Bebe mucho, poco yo. Tú fumas mucho, poco yo. Poco yo, poco yo.